A la España obrera es lo que estamos comenzando a escuchar para recibir, Ángeles, a nuestro compañero corresponsal en Europa que ya te está escuchando, ¿eh? Bueno, Hola, buenos días. acá, ¿cómo andamos, Jorge? Bien, bien, bien. Bueno, acá hablamos con Hernán y le mando un abrazo y un saludo a toda la audiencia de la 36, la exquisita audiencia de la 36. Exquisita audiencia que nosotros el otro día le leímos a los oyentes un correo electrónico que había llegado de alguien que estaba escuchando a esta hora y quedó muy contento, muy entusiasmado por este espacio, por el nivel. Y ese es todo crédito para Jorge López Abe, que cada sábado nos trae la información. Ángeles, que Y decía que le hacía acordar sí. al tipo de contenidos y a la profundidad de análisis de los cuadernos del tercer mundo, ¿te acuerdas? Exactamente, exactamente. Ah, me voy a Que poner nosotros se lo colorado, pero mandamos a con los López colorados no Abe como y fue un Sanguinetti. perfil súper bajito, dijo, seguimos en esta. Así que, privilegio, privilegio. Y Muchas gracias. hoy no va a ser la excepción, López Abe. Hoy Sí. arrancamos hablando de una zona del mundo, no hablamos nunca nosotros de Bélgica, por ejemplo, hablamos muy poco, y hoy vamos a arrancar de ahí. Sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, María Ángeles? Porque intento de alguna manera, y yo creo que esa persona que nos escribió, capaz que se dio cuenta, de focalizar donde no está el foco. Es decir, Sí. que suceden las informaciones, en realidad, los medios de comunicación y los que trabajamos directo o indirectamente en ellos, es como trituradoras de carne picada, ¿no? Es decir, está la noticia, ¡fum! Y a la media hora ya no es noticia. Y sin embargo, hay noticias que quedan latentes en el tiempo. Por ejemplo, que haya casi 500 personas en huelga de hambre en Bruselas 50 días después y que siga activa, no está en ninguna tapa de diario, ni en una web, no está en ningún lado. Y sin embargo, yo creo que es una noticia de primer nivel. Es decir, es muchísima gente en una de las capitales mundiales, Bruselas, ¿no? Y bueno, no se informa casi nada, las imágenes ya van llegando a cuentagotas y lo que se puede es buscar alguna información muy, muy, muy esporádica de lo que está ocurriendo, a no ser que estés en el sitio, ¿no? Resumimos que hay casi, como digo, 500 personas, exactamente va bailando las cantidades de la cifra, pero en torno a ayer a las 6 de la tarde conseguí una información que decía, hablaba de 475 personas en huelga de hambre, distribuida en tres lugares, en la llamada Iglesia del Beatario, la Universidad Libre, que es la famosa universidad pública de Bruselas, y una que se llama Brugge Universitat. Lleva, como digo, desde el 23 de mayo, o sea, 40 y muchos días, y se trata de personas emigrantes, pero no se crea en la audiencia que son emigrantes que acaban de llegar. Muchos de ellos llevan 15 años en Bélgica y se han puesto en huelga de hambre porque no hay manera de regularizar los papeles, ¿no? Regularizar los papeles significa que tener una identidad legal en el país y pasar ese abismo, esa frontera de no tener una documentación identitaria que implique los derechos propios de ser, constituirse como persona. ¿Por qué decimos esto? Porque la derecha, que exclama mucho contra los emigrantes, etcétera, etcétera, en realidad quiere que la gente esté desregularizada, que no tenga papeles. ¿Por qué? Porque es más fácil de explotar, es más fácil de despedir, es más fácil de pagar salarios bajos, saben que no se pueden sindicalizar, etcétera, etcétera. Es decir, para digamos, utilizando un concepto clásico, para los dueños de los medios de producción, es una alegría tener a gente semicontratada o esclavizada y sin papeles. Hay mucha gente en Bélgica que lleva muchísimos años en esa situación, trabajando con familia, alquilando de alquileres en una tercera etapa, en una de tercera instancia, alguien que sí que tenía papeles y pudo alquilar, entonces le alquila una pieza. Si esas situaciones no es algo aislado, María Ángeles, estamos hablando de Sí. cientos de miles de personas. Dice que hay Entonces, niños digamos también que en el han sido grupo. muchísimos niños. Hace unos 5 días hubo dos ambulancias que recogieron a niños que estaban deshidratados. El calor empieza a ser muy importante en toda Europa y la verdad que si alguien tiene curiosidad de poner en Google imágenes y se lo pone en francés, mejor y ver las imágenes son realmente fuertes. Es decir, estamos hablando, con todo mi respeto, que, ojo, que no es Bangladesh ni es Malasia, sí, sí, es Bruselas, es la capital de la Unión Europea y por tanto un lugar de máximo interés. Y estarán de acuerdo conmigo la audiencia de que no se está hablando de ese tema. Y es un tema realmente muy, muy trascendente y muy importante y muy significativo, porque hay una guerra ideológica, ¿no?, de la, sí, gente que no quiere regularizar la situación de los emigrantes. Y otra parte, hay, para decirlo todo, varias ONG comprometidas en el asunto y están ayudando, y también ahí se ven imágenes de gente muy joven, extremadamente joven, de 20 años, gente solidaria, gente que está ya echando una mano, y también hay que decirlo, ¿no?, de que no toda la población, ni mucho menos, quiere casi el fusilamiento de los emigrantes, sino que también hay mucha gente joven, claro, que tiende una mano y que lo ve no como alguien extranjero, sino como alguien que se llama ser humano. Exacto. Por lo que vi, hubo gente que intentó, seguramente de estos sectores que vos estás mencionando, intentó hacer una reunión de bajo perfil, pero donde el primer ministro aceptara hablar, exacto, con ellos, pero dicen que no aceptó absolutamente nada. Exactamente. Hubo diputados, digamos, de la izquierda belga, de tanto de la Valona como la flamenca, que intentaron convencer a algún ministro para que acudiera o para que fuera allí a reunirse con la gente que está en huelga de hambre, y se ha negado. Y se está generando una gran ola de solidaridad, pero el poder, como suele decirse, está del otro lado y está siendo un momento muy crítico, porque hay mucha gente, como digo, que lleva casi 50 días en huelga de hambre. Hay gente que se ha cosido la boca, María Ángeles, para llamar más todavía la atención. Y bueno, es una forma de lucha que va a más y que no encuentra respuesta en las autoridades, ¿no? Sí, y ya no aceptan agua, no aceptan la entrada de médicos. Hay un sector que sí, exactamente, hay un sector. Que digamos que ha hecho una desconexión porque se ven otra vez fuera de esa iglesia o de esa universidad, de esos salones que han ocupado, otra vez con una situación laboral dantesca. No se ha computado, por lo menos no salió en información, pero al principio se comentó que la mayoría de la gente incluso tenía trabajo, que habían hasta pedido su mes de vacaciones para poder hacer esa huelga de hambre. Es decir, que no se trata de, como decía al principio, de gente recién llegada, sino gente que está de un modo muy, muy, muy dramático luchando por sus derechos, ¿no? ¿Son de un solo país o de distintos países? Distintos países. Bélgica ha tenido una relación con Centroáfrica muy fuerte y hay mucha inmigración, pero también, y el que ha estado en Bélgica lo sabe, hay una fortísima inmigración magrebí, Marruecos, Argelia, Libia, que en esa zona del norte de Francia y Bélgica, pues hay mucha, mucha, mucha inmigración. Claro. Bueno, por supuesto que tenemos que estar atentos esta semana, porque acá el tiempo obviamente corre en contra de la salud y de la vida de esa gente que está allí, ¿no? Estaremos atentos. Efectivamente, estaremos atentos también a lo del Plan Cóndor, ¿verdad? Que hay muchas novedades muy interesantes para Uruguay. Imagino que habrán una ampliación en la 36 del tema, pero las últimas horas son muy positivas, ¿no? Lo que ha ocurrido, sí, en Roma con la justicia, que ha decretado, digamos, que hay 11 implicados que no han conseguido, digamos, salvarse de esta. Y bueno, han hecho captura de Luis Trócoli, uno de los represores, que creo que lo tienen localizado, sí, y que saben dónde está. Y a partir de ahí también hay una compensación económica que es decir, todo ha salido bien a nivel legal, y bueno, me imagino que luego le dan los comunicados y tal, pero hay, digamos, buenas noticias de sobre 11 represores uruguayos se han comprobado y que estaban implicados en el Plan Cóndor, en el asesinato de compañeras y compañeros, y desde Italia han tenido que decir, sí, que hablar de la responsabilidad de todos. Ayer Hernán habló de ese tema acá, entre otros, con el doctor Pablo Chargonia, abogado, obviamente, del tema, uh-huh, de derechos humanos. Jorge, pasamos a España. Bueno, ¿y qué? La guerra de la carne, dicen. España se suma a la guerra, sí, de la carne. contra la carne. Exacto. En este momento está habiendo una información de una remodelación de los ministros. Unos que suben, ajá, otros que bajan, unos que desaparecen. Unidas Podemos, en este momento, aparte, hace 10 minutos está habiendo información. Unidas Podemos, que tiene 5 ministerios, ha puesto sobre la mesa que no quiere, digamos, que bajarla, porque la prensa ha estado rumoreando en España en las últimas semanas de que en la próxima remodelación de ministros, que resultó ser hoy, iban a bajar algunos de los ministros de Unidas Podemos. Todo indica que no, que con la dimisión de Pablo Iglesias hace unas semanas, quedaba compensado el gobierno y para poder seguir, dice Unidas Podemos, para poder seguir apoyando el ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Digo, ese es bien lo de la carne, ¿por qué? Porque se ha desatado una auténtica cacería, valga la palabra, porque estamos hablando de carne, porque el ministro de consumo, que es Alberto Garzón, y líder de Izquierda Unida, es decir, compagina el cargo de ministro con el cargo de estar al frente de Izquierda Unida, comentó algo que por otra parte no es ninguna novedad y que, bueno, él recurrió a algo, digamos, que está en muchos organismos, ¿no? De alimentación, que es que el consumo de carne roja en exceso afecta a la salud. Digo esto entre comillas porque estamos hablando de Uruguay, pero es claro, la realidad. Entonces, la que se pudo haber armado, no te puedes ni imaginar, la industria cárnica saltó, pero así, desesperadamente, para decir que eso era una barbaridad y lo que estaba diciendo era mentira, y se generó, es decir, la derecha agarró otra vez es decir, vio ahí un hueco y sacó a las cámaras, a los camarógrafos, a las radios, a los diarios, a entrevistar a quién, a carniceros. ¿Qué van a decir los carniceros? Obviamente, de que está muy mal lo que haya dicho. Pero la realidad es que, bueno, se ha desatado, como decía al principio, medio en broma, una cacería contra el ministro, por haber dicho lo que, por otra parte, no es nada novedoso. Es decir, todo el mundo que quiera estar informado sabe de los peligros de comer. Él, en ningún momento, lo cierto y verdad es que dijo que había que suprimir la carne y ni nada que se lo parezca, pero creo que sí que había que moderar el consumo. Y bueno, con el tema de la pandemia y con lo que en general la situación económica que hay, la prensa más conservadora ponía en la tapa de los diarios y en la home de las webs la cantidad de gente que es empleada, que está empleada en fábricas, en industrias cárnicas de todo tipo. Claro, son muchos cientos de miles, un país grande como España, pues cientos de miles. Entonces titulaban cosas como: el ministro quiere que 1 millón de personas vayan al desempleo y cosas. Sí. Pero eso ha abierto una polémica interesante que a veces de refilón tocamos, que es el tema de la salud y el tema de la necesidad de estar un poco más informados con respecto a lo que comemos y cómo y dónde comemos, ¿no? Y eso unido también a las características que está teniendo, por otra parte, la pandemia, que nos dicen que, bueno, que hay que evitar grasa, que todo lo que más o menos sabemos hay que aplicarlo. Y bueno, fue una gran polémica, por eso te lo comento, porque en España los últimos 2-3 días, es aparte de la remodelación del ministro que hablamos al principio, ha sido la gran noticia, el debate, claro, que se ha abierto. Han salido el tema en varias ONG a apoyar al ministro, relacionadas con la ecología, con el cambio climático, con el consumo de carne. Se habló de carne procedente del Mercosur que ha tenido problemas con la verificación de sanitaria. Es decir, se puso todo sobre la mesa para combatir de alguna manera lo que dijo el ministro, que por otra parte recibió, como no puede ser de otra manera, el apoyo de todo un sector también, obviamente vegano y vegetariano, pero también respaldado por instituciones que están poniendo el acento en que el consumo masivo de carne, sobre todo carnes rojas, no es muy bueno para la salud. Claro, el asunto son las dietas equilibradas, siempre es eso, ¿no? No abusar. Efectivamente, todo un poco, ¿no? Como decían nuestros padres, todo, aquí hombre, todo, ¿no? Exactamente. Bueno, el problema es que como hay una guerra en serio ahí, por otros intereses económicos que van por otro lado, Uno se imagina la fuerza que le ponen a esto. Bueno, hay que entrar en Alemania también. ¿Con qué pones a Alemania esta semana aquí en la agenda? ¿Sabes por qué? Porque como estamos en la quinta ola, entrando en la quinta ola del coronavirus, que todo indica que no tiene, afortunadamente, de momento, y si hay alguien tocando madera lo hace bien, problemas de, digamos, de fallecimientos importantes, digo, todos son importantes, pero desde el punto de vista numérico, se ha trascendido una noticia muy, yo creo que es muy, muy trascendente, que es que ya van por 4.000 personas en Alemania que han sido, o que han sido contagiadas, infectadas con coronavirus, con el condicionamiento es que estaban vacunadas y que habían recibido las dos dosis. Al principio se nos había dicho que cuando se vacunaba uno quedaba como tal. Ahora en Alemania se ha generado, anteayer había un debate muy importante en la televisión alemana sobre esto, porque la gente ha dicho, bueno, me dijeron que me vacunara, me han dado las dos dosis, da igual digo, de Pfizer o AstraZeneca o la que fuera, y sin embargo hay un porcentaje de esas 4.000 personas están directamente en el CTI. ¿Qué ha pasado, no? Entonces ahora los epidemiólogos lo que dicen, digo por adelantar un poco lo que pueda pasar en Uruguay en las próximas semanas, los epidemiólogos lo que dicen es que bueno, puede entrar en el CTI incluso, pero que la proporción es mucho menor y que el resultado final de muertes es muchísimo menor. Pero que lo que se dijo al principio de que si estaba vacunado no te contagiabas, no era cierto. Es decir, eso más o menos es el balance y el resumen. Todo esto indica, María Ángeles, que hay que seguir cuidándose. Hay un dato muy interesante, que es que los gobiernos europeos, por ejemplo, el de España o el de Italia, han dicho que bueno, que la tapabocas, las mascarillas estas, que ya no era necesario en exteriores. Y te aseguro que el 75% de la gente lo sigue usando. Es decir, que no le han hecho caso al gobierno porque la gente sabe que tiene que protegerse, que cuidarse, que prende la televisión y hay una quinta ola, sí, es cierto, relacionada más con las fiestas y farras de la gente joven, en las playas, etcétera, etcétera, pero que esa misma gente joven luego entra al supermercado o se sube al ómnibus. Entonces, es decir, no es una cuestión de que estén en un gueto aislado, en una burbuja y que no salgan. Los índices de infección se parecen mucho a las dos primeras semanas de ya hace un tiempo, cuando empezó lo del coronavirus. Es decir, no tiene la virulencia mortal, afortunadamente, como decía, que tuvo, pero estamos, es decir, si ves las curvas, realmente se asusta de uno, ¿no? Digo porque Uruguay, que ha tenido en esta última semana un descenso significativo, y es una alegría ver cómo la curva se ha convertido en una recta hacia abajo, voy a dar una mala noticia, eso pasó en todos los países, ese descenso brusco pasó en todos, hasta que enganchó otra vez con la quinta ola y empezó a subir. Es decir, esa es una realidad casi, casi mundial, ¿no? Exacto. Bueno, el final es con la Unión Europea y por dos temas, ¿no? El primero, el tema que yo creo que nos tiene que desvelar a todos, que es el tema del salario. Sí, el salario, digamos, ha provocado. ¿Sabes lo que pasa, María Ángeles? Que cuando la gente está en Italia, en Alemania, en Holanda, y se plantea protestar por cualquier situación económica concreta, desde el otro lado de la trinchera, empresarial, se dice: no, yo cumplo con las normas europeas. Es decir, que cada vez más, si la gente tiene para protestar ante una determinada situación injusta económica, laboral, tenés que ir a Bruselas. Bruselas es una feria auténtica al lado del Parlamento de protestas de todo tipo y permanentes. Y ahí hasta una agenda, un calendario de 4 a 5 protestan los agricultores rumanos. De 6 a 7 protestan los transportistas checos. Es decir, porque saben que el meollo está ahí y que la ley, digamos, se ha dejado la soberanía en buena parte de los respectivos países y la legislación, digamos, que decide es la legislación europea. ¿Por qué decimos esto? Porque los países, sobre todo del este europeo, y yo sé, pienso en Bulgaria, Eslovenia, Hungría, tienen un salario mínimo cercano a $500, ¿ok? Y es la mitad, o menos de la mitad, o un tercio, comparado con algunos países, digamos, de la Europa occidental. Entonces, decimos, bueno, si son los 27 países de la Unión Europea, ¿cómo es posible que unos tengan un salario de $500 y otro de 1.500. Es perfectamente posible por aquello de ricos y pobres. Y sobre todo la necesidad que tienen países como Alemania, como Francia, como España, como Italia, de tener en el este, en este caso, en países como digo, como Rumanía, como Eslovenia, mano de obra más barata, donde trasladan sus fábricas, donde trasladan, porque no es lo mismo trasladarla a Marruecos o a Guinea, donde sí, evidentemente los salarios son todavía aún más bajos, pero al no pertenecer a la Unión Europea, hay mucho más trabas legales. Pero si yo pongo una fábrica en Rumanía con capital francés y tengo a 100 trabajadores rumanos, estoy pagando un porcentaje muy, muy inferior a lo que tendría que pagar si fueran franceses y en Francia, con la ventaja de que tienen el sello, lo que se fabrica, de Unión Europea, y por tanto lo puedo distribuir por toda Europa. No sé si me explico. Es decir, sí, claro. Los países occidentales necesitan urgentemente mantener esa situación de salarios empequeñecidos en el este de Europa. Por eso una movilización, sobre todo de trabajadores rumanos, ¿quién lo diría, no? Rumanía, hablando de estas cosas, en Bruselas, para decir, bueno, por eso, explicando un poco lo que yo acabo de decir, es decir, ¿cómo es posible que pueda ganar $450 haciendo lo mismo que un francés que gana 2.000? Y con el agravante de que estamos los dos en la Unión Europea y que deberíamos tener los mismos derechos. Y protestaron delante del Parlamento Europeo, que obviamente y evidentemente miró para otro lado. Y también la Unión Europea, por esta multa que se aplicó a fabricantes automotrices, ¿no? A los grandes, eso visto a los desde América Latina, visto desde América Latina parece casi como ciencia ficción, ¿verdad? Sí. La Unión Europea ha multado con 1.000 millones de dólares, que se dice rápido, a BMW, a Volkswagen, a Audi, a Porsche, a las grandes y digamos automotoras. ¿Por qué? Porque descubrieron que se habían juntado las cuatro para, digamos, ignorar lo que se le había pedido a la Unión Europea, que es la emisión, digamos, de contaminación en los coches, sobre todo diésel, ¿no? Eso es ilegal. Es ilegal que se pongan de acuerdo los cuatro para tomar la misma posición. Y bueno, está tan comprobado que le han metido una multa, yo digo, de 1.000. Uno denuncia a los otros. Evidente, claro. Qué impresionante. Claro, entonces es interesante porque, bueno, lo han asumido, fíjate vos, con absoluta deportividad las cuatro firmas, los 1.000 millones de dólares, sí sabrían que le vendría la multa, y bueno, todo indica que estos fabricantes no van a cooperar en absoluto con la salud y el clima, porque detrás de eso, de la contaminación diésel, en realidad lo que está subyaciendo es la contaminación global y la salud de la gente, sobre todo en ciudades súper automatizadas, donde los coches van y vienen, y bueno, asumen, y me pareció interesante que se espera que se puede, a veces... porque uno considera que a veces que esas grandes firmas, esas grandes compañías son intocables, y lo son, pero si hay una institución más o menos fuerte que no consigue ser cooptada por ningún lobby, en este caso, pues 1.000 millones de dólares es una cifra bastante interesante como para que estas compañías tengan que pagar. Muy bien, tenemos que ir terminando y te digo que el comentario que vos estabas haciendo cuando empezamos de esto que pasó en Italia, que preguntabas si estarían presos ya o no. Gloria, sí. Un oyente nos está mandando, ahora mientras vos estabas hablando, algunos mensajes que han aparecido en las redes en estos últimos minutos, que señalan que Trócoli quedó detenido a las 10 de la mañana de hoy. Ah, bárbaro, y bárbaro, una buena Brasil, noticia. Están diciendo que Trócoli terminó siendo apresado en la mañana de hoy sábado, 10 de julio, bárbaro, llevado bárbaro a la prisión de Salerno. El uruguayo es uno de los condenados a prisión perpetua por la justicia italiana por crímenes cometidos contra ciudadanos italianos en las dictaduras del Cono Sur en la época del Plan Cóndor. Está ingresando a la cárcel de Salerno en este momento, dicen estas publicaciones. Bien. Bueno, y nosotros obviamente que nos alegramos mucho. Sí, señor, sí, señor. A veces la justicia tarda, pero llega. Tarda, pero llega. Es el consuelo que nos queda. Bueno, un abrazo para todos. Los quiero mucho y estamos ahí al firme con la radio, ¿ok? Igual para vos. Chau, chau.